exclusivo Rock and Pop Pepsi Music 2007. El título de obras. Y vamos con esta que es para la amistad, así nos despedimos.